Ochentera 91.9 y próspero Jingle Año Nuevo. ochentera, 91.9. Esta es la ochentera, 91.9 Medellín, reviviendo el espíritu de los 80, claro que sí, de los 90 también. Hace toda esta parte mística que tiene la música, que fue muy bien hecha. Uno se pone a escuchar realmente la música del 90 y, ¿qué diría yo? No sé, no mentiras, es algo ya más personal, pero yo me quedo con los 70, con los 80, con parte de los 90 en mucha de la producción musical. Bueno, y hablando de buena música, de clásicos, qué bueno rematar este año, este próximo sábado, para quienes quieren rematar con una muy buena fiesta de clásicos, estaremos por allá en la Noche Blanca de los Clásicos, sábado 21 de diciembre, en la sede de Manrique de Guadalupe, Mexican Grill and Bar, para vivir una noche con los mejores DJ de clásicos de la ciudad. Allí estaremos Carlos Alberto Ríos, Mauricio Pérez, El Clásico Herrera, El Negro Caro, Vicky Trullo en W, bueno, y quien les habla, Checho Cano. La boletería en ticketexpress.com.co. Aseguren de una vez para que vivamos en Manrique, allí en Guadalupe, Mexican Grill and Bar, de esta muy buena fiesta y finalizar este año con clásicos. Este sábado todavía nos da ya para dedicarnos bien a las festividades decembrinas. Soy Checho Cano, voy hasta la una de la tarde. Me regreso al futuro en esta máquina de la música. The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The poison was a standing on the radiator grill. Shawty, don't like it. Rock that bar, rock that bar. Shawty, don't like it. Navidad, Navidad, Navidad, Ochentera 91.9. Ochentera 91.9. Buddy, and he's played ugly. ochentera 91.9. Ochentera 91.9. See you, and I know you can. De regreso al futuro, los clásicos que jamás dejaremos que se pierdan en el tiempo. La ochentera 91.9. Thank you.